estoy sin freno. ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de más. Me pide que la lleve a mi cama. Que le haga el amor sin prisa y con calma. Que se lo ponga en el alma sin tiempo ni alarma. Su teléfono apaga, la mente con nota trabaja. Pa' chingar usa panty Chanel y los tacos Giuseppe de caja. Si te tuviera aquí todos los días, nunca te dejaría. Es que tú me pones bellaco y sabes que está por encima. Si te tuviera aquí todos los días, nunca te dejaría. Sabes que me pones bellaco y que está muy por encima. En intimidad, a veces hacemos cosas de más. Se lamenta, me dice que pague pa'l pozo, que le dé besito en mi boca una menta. Si te tuviera aquí todos los días, nunca te dejaría. Es que tú me pones bellaco y sabes que está por encima. Si te tuviera aquí todos los días, nunca te dejaría. Sabes que me pones bellaco y que está muy por encima. En intimidad, a veces hacemos cosas de más. Odisea coming soon, tra calma.